que el dolor ha pasado a casi un año. Sigo teniendo el corazón temblando. Su remiendo no aguantará la puñalada, pues aún tengo espina tatuada. Tatuada. Que tantas veces